Te cuento también que por ahora no estamos tomando pedidos hasta que no consigamos los insumos necesarios para confeccionarlos, que son tela y elástico. Las casas de tela de La Plata hay varias que están cerradas, las mercerías igual, y las que están abiertas no están dando abasto porque hay mucha gente comprando para hacer también. Así que por ahora no estamos tomando pedidos hasta que regularicemos eso, que va a ser en estas semanas, calculo, y ahí vamos a volver a informar por Facebook y por Instagram, que es donde estamos tomando los pedidos, para que puedan volver a hacernos los pedidos para estar repartiendo a partir de mayo.